Administrative staff, list 11. Hola, ¿el aeropuerto de Heathrow? Hello, is that Heathrow Airport? ¿Puedes pasarme con recogida de equipaje, por favor? Could you put me through to baggage reclaim, please? Hola, llamo para intentar localizar un portátil. Hello there. I'm phoning to try and locate a laptop. Sí, el número de vuelo fue BA2567 de Madrid. Yes, the flight number was BA2567 from Madrid. Es el portátil de mi jefe, se lo dejó en el último vuelo de anoche. It's my boss's laptop. He left it on the late flight last night. Sí, su nombre es Roberts, ROB de Barcelona. Yes, his surname is Roberts. That's ROB for Bravo. ERTIS de Sevilla. ERT and S for sugar. ¿Me pregunta por la marca del ordenador? Did you just ask me the make of the computer? Es un Toshiba, pero creo que estaba en un maletín para portátil Dell. It's a Toshiba, but I think it was in a Dell laptop bag. ¿Quiere que le describa el bolso? Do you want me to describe the bag for you? Es negro con una correa roja y el bolsillo delantero está roto. It's black with a red strap, and the front pocket is torn. Déjeme preguntárselo. Un momento. Let me just ask him for you. Hold the line a second. Jim, ¿en qué parte del avión estaba sentado? Jim, which part of the plane were you sitting in? Dice que estaba delante, en clase preferente. He says he was at the front in business class. Se lo preguntaré. Un segundo. I'll ask him for you. Hold on a moment. ¿Qué había en el bolsillo de delante, Jim? What was in the front pocket, Jim? Dice que cree que su agenda azul está dentro. He says he thinks his blue personal organizer is in it. Genial. Entonces, ¿lo tenéis? Great. You have it then? ¿Cuál va a ser la mejor forma para recuperarlo? What's going to be the best way to get it back? ¿La línea aérea lo entregará en su hotel? Will the airline deliver it to his hotel? ¿O tendrá que ir al aeropuerto para recogerlo? Or will he need to go over to the airport to pick it up? ¿Habrá un suplemento por esto? Will there be any additional charge for this? ¿Cuánto tiempo tardará? How long do you think it will take? Si para entonces no lo ha recibido, ¿qué tendrá que hacer? If he hasn't received it by then, what will he need to do? Muchísimas gracias. Usted ha sido de gran ayuda. Thank you ever so much. You've been very helpful.